Gota tras gota, marca y retumba. Se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica. El Centro de Producciones Radiofónicas presenta El Peso del Rocío. El Peso del Rocío. La gota que rebalsa. El Peso del Rocío. El Peso del Rocío. El Peso del Río. El Peso del Rocío. Río, lloro, llora nuestro pueblo. Latinoamérica es un solo río. Río que grita. El grito del pez. El peso del grito. Grito de nuestra gente. De nuestra gente. El Peso del Rocío. El Peso del Rocío. El Peso del Rocío. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa del Peso del Rocío aquí en el aire de FM La Tribu en el 88.7 y fmlatribu.com. Estamos en vivo en la Casa con Parlantes mientras vemos festejar a Japón, que le hace el segundo a España, ¿eh? Acabamos de ver el empate y ya hace el segundo. Bueno, esto es tremendo, se lo dio vuelta a España, con esto clasificaría Japón. No sabemos cómo está el otro partido, vamos a estar viendo, bueno, fiebre mundialista total, como todo. Sí, estamos muy concentrados para hacer este programa de radio. Sí, saludamos a Cocho que está ahí en los controles, y a vos Laura Pérez Portela, ¿cómo estás? Yo te saludo a vos, Francisco Godínez Galay. Sí, yo en este caso, bueno, de España. Claro, mi padre es español, así que soy ciudadana también española. Bueno, es el segundo país al que apuntaría, ¿no? Perfecto. Después de Argentina, España. Así perfecto, que bueno, una tristeza. Cambiando también para ver imagino mi padre no estar nada feliz. Sí. Mira. Bueno, pero hace sí el Mundial, ¿eh? Ah, estás cambiando. ¿El Mundial? Sí. No, ¿cambiaste a Croacia y Alemania? Sí, para ver también cómo va. No, gracias, no, Costa Rica. A Costa Rica, perdón. Espero que estén los mismos números que mi veo tele, muy bien. Porque si no, no, claro, no es. Ahora ya no sé cómo se vuelve. Lamentable lo que acaba de pasar. Bueno, ahora nos perdemos España, ya que estaba siguiendo el partido España. Bueno, no sabemos. Pero bueno, estamos en vivo y se pueden comunicar con nosotros y nosotras de esta manera. Lo pueden hacer al WhatsApp, que es 11 31 26 0887, o al teléfono de línea, que es 4864-0489. Bien, también por redes sociales, en CPR Suena nos buscan, en Instagram, en Twitter, en Facebook, porque este es el programa que produce el Centro de Producciones Radiofónicas. Estás cambiando el número por uno, Francisco, ahí lo encontré, no. Ahí lo encontré. Ahora estamos viendo rugby. Ahí lo encontré, perfecto. Ahí volvimos. Es histórico, ¿eh? En batacazo. Ahora, Japón. No. Mi comentario editorial, ¿no? Sí, sobre sí, el sí. Mundial. Japón le ganó a Alemania y podía estar tranquilo, clasificado, de no haber perdido con una Costa Rica que es de lo más amarrete que vi en mi vida jugando al fútbol, y ahora es capaz de estarle ganando a España. Bueno, es increíble, realmente el Mundial da para todo, una frase son que no se ha dicho. Chiquitos además, ¿no? Los japoneses, hay como, ¿sí viendo dos? ¿Tres? ¿Son rebajitos? Sí, puede ser la perspectiva de la tele y o bueno, la perspectiva, además ¿sí? Sí son rapiditos, pero bueno. Vamos a presentar el tema del programa de hoy. Sí, vamos a estar hablando sobre el Metrobús que se quiere construir en las avenidas Alberdi y Directorio. Uh-huh. Hay vecinos y vecinas y también comerciantes que se quejan por este proyecto de construir el Metrobús. Y que dicen que es innecesario y que va a afectar a la zona comercial de la zona. Bien, la polémica está instalada. Saben que el Metrobús es una de las banderas del gobierno de la ciudad, de Horacio Rodríguez Larreta, que en realidad son carriles exclusivos, ¿no? Para que pasen ahí los colectivos de línea. Es como una solución simple y barata para... Claro, es muy barata en relación a construir... subte, ¿no? Que era la promesa. Que es lo que no está... digamos, en agenda en este momento, la construcción de más estaciones de subte, ¿no? O sea, no está en el presupuesto 2023. Esto igual tampoco figura en el presupuesto 23. Bueno, está. No sé. Pero bueno, vamos a profundizar un poco más sobre este tema, porque bueno, también o sea, como es muy acotada la información, así que vamos a estar hablando con gente que sí lo sigue y que nos va a estar ampliando el panorama y profundizando a ver qué es lo que pasa. Así es, tanto las voces de los vecinos como de especialistas en el tema de transporte estaremos escuchando en el programa de hoy. Dicho esto, ¿te parece, Laura? Empezamos con algo de música a desarrollar los temas. Vamos a tomarlo con calma junto a Eterna Inocencia, que hace este cover de Bob Marley. Porque todos, toditos tenemos algo que decir a los demás. Alguna cosa que merece ser por los demás celebrada o perdonada. La entrevista en El Peso del Rocío. Seguimos en El Peso del Rocío. Ya no decimos la temperatura, sino los resultados de los partidos. Porque Japón le sigue ganando a España 2-1 y Costa Rica acaba de empatarle a Alemania, que se va a la B con esto. No. Alemania queda cuarta de su grupo, increíble. Clasificarían Japón y España con estos resultados y Costa Rica se hace un gol más. Quedan empatados en puntos, pero igual por la diferencia de gol se queda fuera también. Pero bueno, la de Alemania es tremendo. Bueno, vamos a ver qué pasa hacia el final de esta fecha espectacular. Pero ya estamos con la entrevista, Laura. Sí, estamos en comunicación con Jorge Elger, que es presidente del Centro Comercial de la Avenida Alberdi. Hola, Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias por esta comunicación, Jorge. Y te contactábamos porque queríamos saber un poco cuándo se enteraron ustedes acerca de la construcción del Metrobús de las avenidas Alberdi y Directorio, y de qué forma. Bueno, en realidad lo del Metrobús, o mal llamado Metrobús, de Alberdi y de Directorio viene sonando hace 3 años. Uh-huh. Pero con más fuerza empezó a sonar hace 3 meses atrás, 4, donde volvimos a pedir una, por supuesto, nosotros no veíamos necesario del Metrobús, y cada vez que surgía este tema pedíamos una entrevista con el presidente de la comuna, Comuna 9. Y hace 3 meses fue la última vez y nos dijo que no pasaba nada. Uh-huh. Qué tranquilos. Qué tranquilo, tranquilo. Pero, que él tampoco sabía nada, pero hace menos de 2 meses atrás, o menos, un mes, sonó con mucha más fuerza, porque había salido en unos medios nacionales. Por lo tanto, fuimos a recabar información real de esto. Hablamos con algunos comuneros, llegamos a la legislatura, y salió que había una audiencia pública por el tema del Metrobús, pero sobre el tema del impacto ambiental. Ajá. Ahí participamos, dentro de las distintas cosas que fuimos, que por ahí, si hay tiempo, te las relato. Sí, claro. Hay una audiencia muy amañada, que había que anotarse 2 semanas antes, bastante dificultoso, digamos, en la práctica, porque intentamos anotarnos varias veces y costó. Uh-huh. Y bueno, hasta que salió la audiencia, y resulta que los primeros 15 que intervinieron, las primeras 15 personas que intervinieron, eran todos a favor del Metrobús, y significativamente no eran que afectados por la traza. Uh-huh. Había 2 o 3 de la zona de Brazategui, algunos de Flores, pero no en la zona del Metrobús. Nosotros eso lo detectamos y, por supuesto, lo denunciamos. De todas formas, también participaron varios comerciantes de la zona de Alberdi, de la zona de los sanitarios, porque está planteado en 2 etapas el Metrobús. La primera etapa sería desde San Pedrito hasta Bridge, camino hacia la General Paz. Uh-huh. Y la vuelta sería por Brix, Directorio, hasta San Pedrito. Uh-huh. Después hay una segunda etapa de doble mano desde Brix hasta la General Paz. Bueno, esto es más o menos como nos fuimos enterando. Después presentamos un pedido de informe en la legislatura, en la Comisión de Obras Públicas, o mejor dicho, en Obras Públicas lo pedimos, Obras Públicas desconocía, hizo un pedido de informe al Ejecutivo, a la semana siguiente nos volvieron a convocar porque no, el Ejecutivo mandó a una persona de apellido Sanguinetti, que es la que estaba al frente de este proyecto, para explicarnos las bondades. Uh-huh. En concreto, 2 o 3 más fundamentales con respecto al sistema democrático en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires dice que cualquier tipo de obras en cada una de las comunas debe pasar o proponerse en el Consejo Consultivo, cosa que el Consejo Consultivo desconocía totalmente. Uh-huh. Y por otro lado, la propia Junta Comunal, del mismo color político que el gobierno de la ciudad, desconocía de esta obra. También la otra cosa significativa es que los presupuestos de estas características deben pasar por la legislatura, y en la legislatura ninguna obra, ninguna de las comisiones estaba al tanto de esta obra. A esto hay que sumarle que en el presupuesto de 2022 y en el 2023 no figura esta obra. Suponemos que debe estar disfrazada, escondida, en algún presupuesto de obras públicas o de transporte. Como cada vez se manda menos información en los presupuestos que se deben aprobar la legislatura... Claro, dentro de un genérico, digamos, seguramente, para el área. Sí, porque viene sonando fuerte el tema del Metrobús, hemos detectado personal del gobierno de la ciudad tomando medidas con los teodolitos y distintas mediciones, y al consultarle, sí, venían a hacer medidas para el tema del Metrobús. O sea, viene sonando fuerte el tema, ustedes han tenido el rumor, ven gente midiendo cosas para esto, hay una audiencia pública, que esa es la confirmación, ¿no? Una audiencia de consulta, pero siguen sin poder darles información certera de quién está en la obra, de qué se trata, pero hubo una audiencia pública, esa es la confirmación que ustedes tienen, de algún modo, ¿no? Claro, porque es la parte de una audiencia pública solamente por el tema del impacto ambiental. Pero el impacto ambiental que tendría un Metrobús en el área, digamos. Exactamente. Entonces, eso confirma, esa es la... Bueno, la intencionalidad. Exacto, sí. Es rara toda la situación. Bueno, Y es raro cómo se esconde toda esta situación, porque hasta las propias autoridades y funcionarios que responde el propio gobierno de la ciudad desconocen de la obra o dicen desconocerlo, ahí preocupa mucho más. ¿Y qué pensás? ¿Por qué sucede esto? ¿Qué hay detrás de esta falta de información? ¿Realmente las cosas están muy en ciernes como para que haya información dando vueltas, o hay algo ahí de ocultar hasta el final porque por alguna cuestión? Hacer jugar a los adivinos no es mi intención, porque uno, si quiere pensar mal, puede pensar todo lo que quiera. La realidad es esta. Hay una obra que está avanzando, por lo menos, de lo discursivo, pero sin saber desde dónde viene y por qué. No se consulta a los consejos consultivos de las tres comunas donde tiene el trazado, que son la 7, la 10 y la 9. Los propios, las propias juntas comunales desconocen este proyecto. Yo creo que es un proyecto totalmente innecesario, que después te lo puedo comentar por qué es innecesario este Metrobús. Y solamente es una inversión económica, uno podría pensar que solamente para gastar plata, pero es muy extraño todo lo que están y todo lo que hay detrás de la construcción de este Metrobús. Jorge, ¿y nos puedes ampliar por qué consideran que es innecesario? O sea, ¿no ustedes no están detectando problemas en el tránsito en la zona? Bueno, vamos a lo técnico. Primero, el primer tramo que va de San Pedrito hasta Bridge es un tramo de mano única de sobre la avenida Alberdi, lo mismo que de directorio de Britas a San Pedrito, son dos vías de mano única, anchas y con un fluido tráfico que un Metrobús no aceleraría los tiempos de transporte. Porque partamos que el Metrobús se supone que su objetivo primario y fundamental es acelerar los tiempos de traslado del público usuario. Esto es lo primero que se supone, pero desde San Pedrito hasta Bridge se tarda 8 minutos. Si se habla que el Metrobús acelera en un 20% la velocidad del transporte, estaríamos en un minuto y medio, sí, poco. Como máximo. Pero eso se logra porque el Metrobús, a diferencia de las paradas normales, es que las paradas normales son cada 2 cuadras y el Metrobús cada 4. Claro. Entonces, que podrías perder en la caminata también. Entonces, al haber menos paradas, también hay más velocidad. Se acortan los tiempos. Y entonces, no... si es el tema del transporte más rápido, está desvirtuado porque realmente no hay atascamiento de transporte. sí hay de San Pedrito hacia Boyacá, donde Alberdi está es angosto, sí. Porque todavía no se terminó la expropiación de edificios que todavía no están sobre la traza hacia adentro, o mejor dicho hacia afuera, de una ley que tiene más de 40 años de expropiación, donde hay muchos edificios que ya fueron construidos sobre la traza nueva, pero no se avanza sobre la otra parte. Entonces, cuando viene el tráfico por desde San hasta San Pedrito, desde Boyacá, ahí cuando pasa a San Pedrito se produce un alivio uh-huh. en el tráfico. Entonces, primero eso. Segundo tema, cuando se hablan de obras de estas características se deben contemplar a quienes afectan en su totalidad. Bueno, de eso queríamos preguntarte, ¿cómo los afecta a ustedes, los comerciantes, bueno, y el resto de la comunidad? Bueno, por eso. Entonces, lo primero que se supone el Metrobús es aliviar el tráfico del transporte pasajero. Primera falsedad. Segundo, el otro actor importante es el propio barrio y los comercios que se van a afectar por el Metrobús, en este caso en particular. Uh-huh. Alberdi, en esa zona del primer tramo, está la mayor concentración de empresas de comercios minoristas ligados a los accesorios de la construcción. Cerámica, grifería, sí. Todo lo que sea, digamos, del rubro sanitario. El Metrobús implicaría imposibilidad ya de estacionar, mm-hmm. que ya de por sí es complicado, sobre esa traza. El comercio minorista se vería totalmente afectado y destruido. Se perderían más de 2.000 fuentes de trabajo. Y eso, aparte, implicaría la concentración en pocas empresas, el monopolio de la venta de esos productos. Claro. No quiero dar nombres, pero bueno, todos se imaginarán que si yo mañana me quiero comprar un inodoro y al no tener Alberdi, ¿dónde voy a ir? Uh-huh. Entonces, van a ir a los lugares concentrados. Entonces, ahí hay pérdida de fuente de trabajo de más de 2.000 familias. Entonces, así que si queremos el otro argumento es el tema de la seguridad y la iluminación. Si quieren mejorar el tema de la seguridad y la iluminación, tranquilamente es renovar el mobiliario urbano, poner más iluminación, y las luminarias, claro, no es necesario poner agregar iluminación, exactamente, mejorar las paradas y poner mejor cartelería más indicativa, que hoy no está abandonada. O sea que, y aparte, si realmente se busca una solución de fondo con el tema del transporte, hay que pensar que en algún momento va a haber que hacer los subtes prometidos hace 15 años de los 10 kilómetros por año, que hoy tendríamos 150 kilómetros de subte y tendríamos ya resuelto el problema del transporte. Entonces, vamos a hacer el Metrobús hoy y mañana vamos a romper todo para hacer el subte. No tiene lógica. Uh-huh. Y no tiene lógica porque hoy por hoy en esta zona no hay problema de tráfico. Y ahora pasamos al tema ambiental, sí. que es la audiencia que se hizo. La traza sobre Directorio avanza sobre el Parque Avellaneda, uh-huh. uno de los pulmones más uh-huh. importantes de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Ahí se avanzaría sobre las veredas, la extracción de 13 árboles, uh-huh. Es una zona donde hay 5 colegios secundarios, está el Club Alvear, donde hay una gran concurrencia, y hay un CESAC. Entonces, uh-huh. ese Metrobús complicaría toda esa zona. Aparte, más hacia San Pedrito, sobre el Directorio, Directorio tiene una característica de una gran pendiente, unas cuadras antes de San Pedrito, uh-huh. y después ascendente, que hace que el vehículo, que ya viene en velocidad, aumente la velocidad por la pendiente. Uh-huh. O sea que eso agravaría la seguridad peatonal. Y una cuadra antes de San Pedrito, hay un colegio privado muy importante, que se producen grandes aglomeraciones a la entrada y la salida de los alumnos. Entonces, ese tramo, lo que se debería hacer, no es el Metrobús, sino cambiar la onda verde del semáforo para que los automovilistas bajen la velocidad en el momento de la pendiente, que es cuando llega a este colegio privado. Uh-huh. También hay 2 colegios estatales también en la zona que también se verían afectados con todo este descalabro, que tranquilamente armando un carril exclusivo, semi-exclusivo de transporte público de pasajeros, quedaría resuelto el problema que se supone debería solucionar el Metrobús, que en realidad con el Metrobús no solucionaría nada y agravaría la situación que ya de por sí bastante golpeado el comercio con el tema de la pandemia. Lamentablemente, el gobierno de la ciudad se enamora de cosas que en otro lado ha dado resultado, pero no se puede poner traspolar automáticamente que si dio resultado acá va a dar resultado en otro lado. Yo fui muy crítico al principio del Metrobús de la Juan de Juste y la verdad que debo reconocer que el transporte público ha mejorado sobre la traza de la Juan B. Justo. Arruinó el comercio. Arruinó el comercio, eso es una realidad. Los comercios que había de mueblería sobre Juan B. Justo no están más. Bueno, por eso también cuando se hacen obras hay que contemplar todos los actores que afectan. Y a veces, bueno, si es mejorable la situación del que se traslada el trabajador para que alivie su tiempo, bueno, puede ser que en ese caso se pueda anteponer al otro. El Metrobús de la 9 de julio también ha funcionado, funciona muy bien, salvo los reclamos, pero es un que no ha afectado al comercio, funciona muy bien. Ahora el Metrobús de Cabildo, el Metrobús de Avenida San Martín, el de la calle Garay, la verdad ha arruinado al comercio y algunos que no tienen ningún sentido, como la zona de transbordo de la avenida Rivadavia en la zona de Flores, algo totalmente descabellado de dos cuadras. La verdad que hay obras que se hacen sin ningún tipo de criterio y fundamentalmente sin la consulta con el ciudadano que se va a ver afectado por esas yo digo ciudadano, no digo vecino. Perfecto. Porque el vecino yo siempre digo esto, que el vecino se preocupa por la vereda de su puerta y nada importante. Yo creo que el ciudadano se preocupa por su vereda, pero también de la vereda de los demás. Perfecto. Jorge, te agradecemos mucho por esta charla. No, al contrario, le agradezco a ustedes que nos den visibilidad al conflicto que estamos teniendo los comerciantes de la zona y también los vecinos, porque también el Metrobús pasaría por la puerta del Cine El Plata, que fue una lucha de más de 15 años de los vecinos, de los ciudadanos de Matadero, logró su reapertura, y que la instalación del Metrobús implicaría mayor dificultad para estacionar y posibilidad de ir más cómodo a ver las obras que se deberían dar con mayor frecuencia en el Centro Cultural de Plata. Muchas gracias, Jorge. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Acabamos de hablar con Jorge Elger, presidente del Centro Comercial de la Avenida Alberdi. No somos lo que faltaba. Somos la voz de los que existen, pero están enmudecidos. Somos el Peso del Rocío. El Peso del Rocío. Nuestra voz se empieza a sentir en el eco. El Peso del Rocío. Charlie 3, de mí. Por fin lograste escaparte de mí. Y yo por fin logré escapar de vos. Hoy te escapaste de mi ser. Hoy te escapaste de mi piel y sé que no vas a volver. pagado bien. Seguimos en El Peso del Rocío, aquí en el aire de FM La Tribu. Escuchamos a Charlie 3 haciendo De Mí. Seguimos en vivo, se pueden comunicar con nosotras al 4864-0489, el viejo y nunca bien ponderado teléfono, también por WhatsApp. Laura. Sí, al 1131-260887. Y por redes sociales, más CPR suena. Arroba CPR suena. Así es. Bueno, hoy estamos hablando del Metrobús. Esta especie de rumor con confirmación, porque ya hubo una audiencia pública, pero nadie les puede decir. Estudios de impacto ambiental, exacto, se ve. A los vecinos y vecinas qué va a pasar con esta obra de un nuevo Metrobús que tampoco está en el presupuesto y bueno, está pasando. Claro, y también las dificultades que se desarrollan y que se presentan a no seguir los canales que corresponden, ¿no? Las vías que corresponden, de que primero se hable con los vecinos, se desarrolle a partir de las comunas, las necesidades y bueno, y después se siga avanzando, ¿no? Y en este caso le pedimos la opinión a Fabio Vasco Pirrone, que es juntista de la Comuna 9 por el Frente de Todos, que cuenta por qué le parece que este proyecto es innecesario, el plan de lucha que están llevando adelante los y las vecinas y también la falta de consulta a los y las comuneras. Lo escuchamos a Fabio. Buenos días a la audiencia de FM La Tribu. Mi nombre es Fabio Pirrone, soy comunero de la Comuna 9, de acá que abarca los barrios de Parque Avellaneda, Matadero y Liniers. Quería comentarles que por estos lados se está pensando en la construcción del Metrobús, el Metrobús llamado Alberdi, Brixi y Directorio, que arranca en la avenida San Pedrito y traspasa los barrios de Parque Avellaneda y Floresta en su primera etapa, y luego abarca, digamos, el barrio Matadero, llegando hasta General Paz. Queríamos comentarle que este proyecto nos parece altamente innecesario, no acorta los tiempos de viaje a los que usan el transporte público y trae un nivel de molestia importantísimo, digamos, al transporte en general y al tráfico en general, que hoy sabemos que es bastante fluido, hace falta pasar y estar un tiempito, tanto en la avenida Directorio como Brick, que son mano única y que no hay ningún problema de tránsito, y con este Metrobús creemos que se van a empezar a agregar esos problemas. Además también de que se afectan otros intereses, como por ejemplo la vida económica del centro comerciantes de tanto en la parte de Matadero como en la parte de Floresta y Parque Avellaneda, que ahí es donde hay grandes digamos, negocios que tienen que ver con la construcción, ceramistas, sanitarios, y que nos han manifestado en una reunión del Centro Comercial de Alberdi que ha ocurrido el lunes pasado su total rechazo a este proyecto porque afecta sus condiciones de trabajo, el modo de circular por estas avenidas, y bueno, ellos han definido un plan de lucha, digamos, para la semana próxima, cortar las avenidas Mariano Acosta y Alberdi, manifestándose en contra. Llamamos al Ejecutivo que revea esta decisión. También hemos conversado con vecinos de Parque Avellaneda que se oponen a este proyecto porque afecta al ambiente en todo lo que es la traza de la avenida Directorio al costado del Parque Avellaneda. Y bueno, también decimos que no hemos sido consultados como comuneros, las juntas comunales, ni los comuneros de la oposición ni del oficialismo, de todas las tres comunas afectadas, la 7, la 10 y la 9. Y tampoco los consejos consultivos comunales, que son la instancia de participación vecinal de la ley 1777. Por eso recomendamos al Ejecutivo revea esta decisión de llevar adelante este proyecto. Escuchábamos a Fabio Vasco Pirrone, juntista de la Comuna 9, por el Frente de Todos hablando sobre este proyecto, que es un secreto a voces medio confirmado, porque decíamos, el entrevistado del bloque anterior, comerciante, estamos hablando de un metrobús que afectaría las zonas de las comunas 7, 9 y 10, y que se perderían unos 2.000 puestos de trabajo, eso calculan. No les dan información, no está en el presupuesto del año que viene, no ha pasado por las comisiones que y el consejo que debe pasar para aprobar algo así, pero ya están midiendo y hubo una audiencia pública para evaluar el impacto ambiental, en donde hubo opiniones de muchas personas que no viven en la zona diciendo que están de acuerdo con el Metrobús, entre otras cosas, que hacen pensar que, bueno, que la obra se va a llevar a cabo, ¿no? Bueno, y vos decías al empezar este programa, ¿no?, que el Metrobús es uno de los caballitos de batalla del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Recordamos que el primero se inauguró el 31 de mayo de 2011 en la avenida Juan B. Justo. El trayecto entre Liniers y Palermo duraba unos 33 minutos, pasó a durar unos 33 minutos en vez de 50. Ahí bajó realmente lo que es el tiempo de los viajes, claro, para la gente que utiliza transporte público, pero bueno, como decían los entrevistados, se afectó a la zona comercial, ¿no? Tiene 12 kilómetros con 23 paradores, ¿sí? Uh-huh. Y bueno, sí. Y pero no, que también, como venimos diciendo, parece ser un plan B ante la incapacidad, imposibilidad o falta de voluntad de hacer los prometidos kilómetros de subte que, entre otras cosas, llevaron en su momento a Mauricio Macri, si no me equivoco, a la jefatura de gobierno, que iba a hacer no sé cuántos kilómetros por año. Claro, obras de una envergadura muy grande y no ha sido para nada cumplido todo eso, ni parece estar en carpeta del gobierno de la ciudad. Entonces, la solución del Metrobús para dar aire al tránsito y otras cosas como la subte, metrocicleta, tren metrocicleta y todos esos planes, pareciera que vienen como un poco a emparchar que no va a haber el transporte subterráneo que debería tener una ciudad como Buenos Aires, ¿no? Claro, y era una de las cuestiones que analizábamos la semana pasada con el tema del presupuesto 2023, que no está pautado esto, la extensión del subte. Bueno, y también este modelo de Metrobús fue copiado en varios municipios del conurbano, ajá, bonaerense, Vicente López, San Martín, La Matanza, Morón, Quilmes, Florencio Varela, ¿no? Conectando también con la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, o sea, lo que hay que hacer en este caso es analizar en cada caso concreto si esto tiene beneficios o no tiene beneficios, ¿no? Así es. Vamos a escuchar algo más de música, en este caso el grupo chileno Los Tres, haciendo No Me Falles, y seguimos hablando del Metrobús en la ciudad. Escuchábamos a los tres haciendo No me falles. Seguimos en El peso del Rocío, hoy hablando de una obra que habría en el Metrobús, en Comuna 7, 9 y 10, en las avenidas Alberdi y Directorio, que de poco ha sido informado, pero parece que avanza esa obra y afectaría comercio, entre otras cosas, ¿no? Afectaría bastantes cosas en el barrio, Lau. Sí, ahora vamos a nuestro último testimonio, en este caso José Barbero, que es geógrafo, docente del Instituto del Transporte de la Universidad de San Martín, que explica que en general la experiencia del Metrobús ha sido buena, pero que hay que analizar caso por caso, como lo venía haciendo Jorge Elger en la entrevista, que nos decía, bueno, acá funcionó, pasó esto, acá no. Bueno, entonces él lo que nos explica que, bueno, que hay que analizar caso por caso para ver si es factible o no desarrollar un metrobús. Escuchamos a José Barbero. La idea de los metrobuses en realidad ha sido exitosa, ¿no es cierto? Sobre todo en aquellos corredores donde hay una cierta densidad de circulación vehicular y varias líneas de colectivos, se las canaliza por unos carriles exclusivos, se reordenan las paradas y eso ha tenido beneficios importantes, ¿no? Fundamentalmente el tiempo de viaje de los usuarios, que serían probablemente el objeto principal de estos proyectos, también ha ayudado a mejorar el tránsito, incluso de no solo del transporte público, sino del resto de los vehículos que utilizan la calzada, y en términos generales también ha tenido efectos positivos sobre el entorno urbano, permitiendo mejorar las luminarias, reordenar un poquito algunos otros elementos de mobiliario urbano, etcétera. O sea, en términos generales la experiencia ha sido buena, testeada ya en muchos casos. Eso no quiere decir, digamos, que este tipo de proyecto sea ideal para cualquier circunstancia. Yo creo que es particularmente apropiado donde hay una circulación relativamente densa de colectivos, de tráfico, donde la circulación es menor, tal vez no valga la pena. Bueno, pues eso hay que evaluarlo, obviamente, caso por caso, ¿no es cierto? Como todos los proyectos, siempre algún aspecto puede tener que perjudique a alguien, y no todos siempre salen ganando, ¿no? Puede haber algún tema, por ejemplo, el cambio de las paradas, que está bien espaciar un poco más las paradas, es una cosa absolutamente lógica. Bueno, pero para el que tiene el kiosco al lado de la vieja parada y que se la corren, es un problema. Bueno, ahí hay que, esas cosas hay que buscarle soluciones, para eso hay mecanismos de consulta, mecanismos participativos, posibilidad de ajustar un poco los proyectos, de buscar medidas compensativas. En fin, yo creo que hay una dinámica que ya institucionalmente está prevista. Lo que hay que hacer es cumplirla. I had no choice but to hear you stay. Alanis Morissette, Head Over Feet. Diamond again. I thought about it. You treat me like Thank you. day before. I've never wanted something rational. I am aware now. I am aware now. You've already. Alanis Morissette haciendo Head Over Feet, y ahora sí nos vamos despidiendo el peso del Rocío con toda información. La novedad, ahora por favor. Sí, información, vamos a retractarnos de con algunos datos erróneos que di. Ya tengo los puntos, los goles en la cabeza, es difícil. Afuera Alemania, quedó afuera Alemania, le ganó a Costa Rica. Venía perdiendo con Costa Rica. Con este resultado Costa Rica podía clasificar, pero bueno, lo dio vuelta y no le alcanzó. ¿Por qué? Porque España perdió. Japón le ganó a España y por consiguiente clasificó primera del grupo, Japón, por ganarle a España y Alemania. Y segunda, España, por la diferencia de gol que hizo contra Costa Rica. Así que Alemania afuera por segundo mundial consecutivo. Esto es una tremendo. Tristeza. Es una tristeza, verdaderamente. Este tipo de cosas quitan presión a otros grandes. Para distancias. Sí. Vos decís que el sábado vamos a jugar más relajados porque perdió Alemania. Y sí, las que están pensando en eso, los jugadores, me imagino. Así que bueno, esa es la información. ¿Usted está viendo el Mundial? Sí, sí, estoy viendo, pero particularmente Argentina. No estoy viendo el resto de los partidos. O sea, ah, no, pero hay que ver todo. No, pero tenés que tener un montón de tiempo. ¿Trabaja? Sí, trato de trabajar lo que se puede en este fin de año que siempre es un caos. Pero bueno, es como medio difícil, ¿no? Ayer como se me cortó la jornada. Claro, ¿no? Es difícil además un mundial a fin de año. Porque sí, no, tenés de todo. Y te digo, vas a comprarte unas papitas para el mundial y ya hay pan dulce en las góndolas. Hay que comprar los regalos entre partido y partido. Hay que estar pensando en eso también, ¿eh? Porque termina el mundial y es Navidad, ojo. Sí, no sé si esto se sabe. Che, ¿y a vos qué te gusta? ¿O qué pensás que va bien posicionado? ¿Qué juego te gusta? ¿Qué selección? El juego de España. Me gusta. El juego de Argentina cuando está relajado también me gusta. Te está costando igual así. No, pero cuando hace un gol y se destapa, me gusta. Y bueno, eso. España y Argentina nada más. Sí, como tipo de juego. Después, bueno, lo que hace Francia está bien. Lo que hace Brasil siempre es este. ¿Y alguno difícil que te haya quedado y que te haya gustado mucho? Bueno, como me gustó el planteo de Arabia Saudita que hizo Argentina. Le jugó a la chique como no se hacía hace años y le salió bien y lo hizo bien. Eso estuvo bien. Nos vamos yendo. Le agradecemos mucho a Cocho en la operación técnica. Así es, a vos Laura Pérez Portela. A vos Francisco Godínez Galay. Y el jueves que viene nos reencontramos sabiendo jueves si... ¿Es feriado? Sí, 8 de diciembre. Bueno, vemos. No, pero nos reencontramos sabiendo sí, si... Sí, nos reencontramos, claramente. Sabiendo si ganamos el Lola Mora, al que estamos nominados. Exactamente, bueno. Sí. Gracias por todo. Se quedan con la revancha. Adiós. Chau, chau. Las armas son un riesgo y no un medio de seguridad. Y como Red Nacional de Medios Alternativos, los compañeros... En el caso de las empresas recuperadas... Estamos luchando por las tierras de 2001, las asambleas barriales... El peso del Rocío. Dibujando ideas para borrar fronteras.